Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy ese que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy ese que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callado, pa' ti siempre activado. Te busco en la noche y te llevo pa' otro lado. Te hago cosas que tú nunca, nunca has probado. Por eso tú te sientes bien caliente aquí a mi lado. Yo tengo a tu cuerpo siempre mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelado. Tócame, bésame, estoy excitado. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy ese que cuando tú llamas te responde. Cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido.